industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dinosaurios llega a Disney Plus. La aclamada serie volverá a la televisión de la mano del sistema de streaming entre este mes y diciembre. En sus 65 episodios, contaba las aventuras de una familia de dinosaurios durante el periodo jurásico. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.